Qué tangazo, ¿no? Bien, vamos ahora. Lo único que lamento, les quiero decir, es que hemos pedido a gente de distintas confesiones religiosas y no nos han enviado el audio. Pero bueno, queríamos tener a Sheikh Abdul Karim, le ofrecimos a distintos prelados que no nos hicieron llegar. Entonces, todos aquellos que sí lo hicieron llegar son difundidos. Vamos a escuchar a Daniela Bambil, Instituto Independencia, Julio Carballo, Ya Nada Será Igual, Florencia de Radio Nacional. Vamos a escuchar a Gabriela Piovano, médica, Julia Riesnik, Radio Rebelde, el Tano Seminara, La Señal. Adelante que van a poder disfrutar los fundamentos que se van a vertir a partir de ahora en La Señal, aquí en La Gráfica. Bueno, la pregunta fue cuál es mi posición respecto del aborto. Y esa pregunta me hace pensar que este tema siempre se ha planteado discursivamente de una manera equivocada. ¿Quién puede estar a favor del aborto, no? ¿Quién puede suponer que la práctica de un aborto es una situación agradable o deseada por una mujer? No se trata de estar a favor o no del aborto. Se trata de la legalización de una práctica clandestina que se lleva la vida de miles de mujeres por año en este país. Sí, estoy a favor de la legalización de la interrupción de un embarazo no deseado. Y entiendo que esto debe ser planteado como un tema de salud pública. La gran mayoría de las muertes que se producen por mala praxis. Y esto responde a falta de recursos para acceder a ámbitos cuidados y en condiciones mínimas de seguridad. Esto es así, esto es una realidad insoslayable. Y considero que el Estado debe garantizar el derecho a la salud. Y el aborto es, como dije antes, un tema de salud pública. Se viene ahora, a partir del anuncio del Poder Ejecutivo de ayer, nuevamente el debate en el Congreso. Entonces, pienso, ¿no?, que sería deseable que el tratamiento del proyecto no caiga en la polarización cuasi delirante a la que lamentablemente estamos acostumbrados. También creo que sería deseable que las y los legisladores separen sus creencias religiosas de la acción concreta de legislar, porque así debería ser. No se debería legislar en función de creencias religiosas, muchísimo menos en un tema de salud pública. Pero estos son solo expresiones de deseos. Sabemos que no ocurrirá. Concretamente celebro que el Estado se haga cargo de las realidades sociales, de sus conflictos, de sus carencias en materia de derechos y de respuestas. Celebro que este tema, que ha sido tomado como bandera de militancia de miles y miles de mujeres jóvenes a lo largo de todo el país, encuentre finalmente su cauce. Esperemos que este año sí sea ley. Buenas tardes, compañeros de La Gráfica. Bueno, este mes el gobierno enviará el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Un tema pendiente e inevitable, diría yo. La opinión en sí sobre el aborto es sabido que trae consigo diferencias de todo tipo. Conceptos morales, religiosos y yo diría hasta tradicionales. La decisión de someterse a un aborto es una determinación extrema, con consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Es de por sí traumática. Yo no me siento en condiciones de juzgar a nadie por tamaña decisión. Creo fervientemente que es una decisión totalmente personal. Como es funcional y responsabilidad del Estado evitar las muertes que se puedan evitar. Yo creo que la ley debe ser a favor de despenalizar y legalizar el aborto. Ahora bien, me gustaría ver a todos estos jóvenes que militan con tanto fervor y con tanto empeño a favor de dicha ley, también reclamar al Estado una política de educación sexual integral, abierta y masiva como sistema para la prevención de enfermedades y, por supuesto, embarazos no deseados, con un Estado fuertemente comprometido en lo social y en relación con este tema, sobre todo, donde la pobreza, la desinformación, la desigualdad y las condiciones sociales provocan víctimas inocentes. Está haciendo falta esa campaña por la educación sexual integral. Por supuesto que yo estoy a favor de evitar más muertes por abortos clandestinos. Chao. Buenas tardes. El aborto tiene que ser ley para que podamos elegir de verdad y no perder la vida en situaciones clandestinas que solo lo vuelven turbio, que nos ponen en lugares horribles que no nos corresponden de ninguna manera. Tiene que ser legal porque lo prohibido solo le hace el juego a unos pocos y porque tenemos derecho a elegir. El aborto es un recurso, una herramienta para poder seguir siendo. Las que ponemos el cuerpo somos las mujeres, pero es a lo que abarca la sociedad. Y queremos ser libres, vivir sin ocultarnos y tener un país más justo. Bueno, la verdad que saludo que el Ejecutivo tome nuevamente y retome el debate sobre el aborto, que es algo que está, digamos, dando vuelta, ¿no?, como una necesidad realmente urgente, ¿no?, por la mejoría y la protección de la vida de tantas personas, ¿no?, que sufren las consecuencias y que están invisibilizadas, ¿no?, pero que los médicos que trabajamos en provincia conocemos muy bien las consecuencias, porque es diario tener ahí mujeres y también varones trans, por ejemplo, víctimas de violación con embarazos no deseados o de otras relaciones, ¿no? Y en esos sectores realmente se invisibiliza la necesidad, a veces porque la misma situación social de los sectores de educación, ¿no?, que llevan a ni siquiera llegar a decir que se quiere abortar o que se abortó. Y si la situación salió mal, desgraciadamente la persona murió, queda totalmente invisibilizada, ¿no?, su situación. Entonces, desde ese punto, decir que el aborto es un problema de las clases media o la clase alta, me parece que es justamente desconocer que, si bien es un problema para la mujer, entre comillas, moderna, que no quiere tener un hijo, quedar embarazada, y obviamente le implica una inversión económica, digamos, hoy por hoy con el misoprostol, etcétera, ya hay muchos métodos no invasivos que no la ponen en riesgo, y bueno, y si no,